Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que cumple 6 años. Y tengo junto a mí, a mi diestra, con calzón rojo, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 125 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, espero que no se ofenda, la señorita Thor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí a mi derecha, nuestro cuñi preferido, fondista. El cuñado madrado de izquierda que promete que va a construir una segunda residencia de ancianos si escuchas este programa. A mi derecha, largo como la tarde de un jubilado, pero alegre como una declaración de la renta a devolver, ¡Gata! Sí. Y a mi derecha, solo tengo que decir, esa es puta. Sí. A mi derecha está Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Bienvenido a los 40 principales. Radio Fórmula, tenemos que hacer un día, ¿eh? Sí, un día. Tenemos que dedicar a hacer un programa de Radio Fórmula. Sí, bueno. Avisadme que yo no vengo, ¿eh? Hay que ensayarlo. Sí, sí, apunta a la lista de deseos. ¿No notáis algo raro hoy en la mesa? ¿Estamos los dos alter ego juntos? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, como no nos estáis viendo, simplemente cambiamos de voz y ya está. Hemos puesto 2 micros y todo, ¿eh? Pero se va cambiando de sitio. Oye, esta semana hemos tenido muchas cosas que comentar, sí, ¿no? Y ha habido incluso gente que nos ha hablado al programa, ¿no? Hostia, claro. ¿Pero a qué te refieres? ¿A nuestra propuesta de...? Sí. Sí. Ha funcionado. Ha funcionado. Hay gente que nos habla. ¿Ha funcionado el reto? ¿Solo 2 candidatos por eso? Bueno. Bueno. Bueno, muy bueno, bien, ¿no? ¿2 de 7? ¿Dos de cuántos? ¿7? Muchos más, igual. ¿Tú crees? ¿Cuántos hay? A ver. ¿Hacemos la cuenta? Sí. Vamos a ir. Hablamos por partidos, ¿vale? Por los que están en el consistorio. Los actuales, vale. Sería Ciudadano. Sería Parlón. Parlón, no. Vale, hablamos de nombres, de personas. De candidatos. Vale, Parlón. Parlón. No. Dimas. No. No. Rufián. Rufián. No. No. Antonio Molina. Este sí. Sí. Sí. Este sí. Aitor Blanc. Este no está en el ayuntamiento ya. No está. Vale, pero. Pero aceptado. Es que del ayuntamiento ya está, no nos quedan más. Porque el PP no está, ¿no? No tampoco. Está, no está. No, entonces. Tampoco nos ha saludado. Aitor Blanc, el PP no nos ha saludado porque está preocupado con el tema del juzgado. Incluso le hemos propuesto de hacer por Twitter un debate, sí. Porque lo proponía Rufián y se lo hemos propuesto y no han contestado a ninguno de los dos. Pero lo sabíais, ¿no? O sea, sabíais que no nos iban a contestar. Ah, bueno, lo intuía. Bueno, sí. Vete tú a saber. Estamos en campaña electoral. En campaña electoral puede pasar cualquier cosa. No, es que es peña como muy rancia. O sea, al final, ¿quién te contesta? Ya. Pues la peña o majeta. Lol, tienes que sacarle la cara a tu candidato. Pero colega, es que son muy rancios. Es que la peña es muy rancia. Sí. O igual que no nos escucha. Quedamos por hecho que nos escuchan todos los candidatos, que también somos un poco Twitter, presuntuosos. Pero miran Twitter. Exacto, miran Twitter, se les ha etiquetado. Si no te escuchan ellos directamente, tienen además, a alguien en los diferentes medios, ¿no? Que les pueden ir pasando la información. Claro. Sí, por ejemplo, Dimas no va a hacer las manos en ojiva. Pero lo sabe. O en ojiva. Sí. Pero, sin embargo, ha entrado Padilla en el grupo de Telegram. ¿Ves? Que ya sabe. ¿Ves? Y entonces lo sabe. ¿Ves? Entonces es que lo claro, sabe. Claro, hombre, claro que lo saben. Y todos tenemos la gran sospecha de que alguien de Esquerra Republicana escucha nuestro programa porque a la misma que nosotros decimos algo, ¡pum! ¡Pum! Ellos ¡pum! Ponen algo encima de la mesa. Sí, pero sí. No nos hacen gestos. No, es ninguno, que son rancios, son tío. Ni siquiera nos levantan el dedo medio de la mano. Que lo podrían hacer también. Claro. Que lo podrían hacer además, también. Es que para nosotros eso ya es un elogio. Claro. Hablaríamos de ellos. Claro. Estábamos enumerando, te has dejado a Lozano. ¡Ah, hostia! A lo mejor me ha traicionado el subconsciente. Te has dejado el de Vox. El de Valencia ese también, ¿no? Hostia, el de Valens también. Esto el de Valens. Sí. El Valens. Cristino se llama. Cristino era. Cristino, algo así. Uno, ¿no viste el programa? Esto es un gran suspiro en la historia, ¿eh? Quiero decir, es como el último coletazo. Porque es la ascensión de una ascensión de una ascensión, ¿no? Pues al final. Sí, yo no sé de dónde vienen ya, pero sí. Son los del grupo del Vice. Del Vice. Que es que ya no lo deben querer ni en Francia. Y han pero aquí han aterrizado gente del PP, colomense. Que ¿no? De los sí, rebotados. Sí, era un ex del PP, sí, sí. Era de los que se piraron porque se cabrearon, que pusieron a dedo al puretilla este que nos han, ¿jurado? Han puesto. Al jurado. Al jurado. Miguel jurado, ¿eh? Se rebotaron. Señor. Y uno, no sé, alguno creo que se fue para Ciudadanos, no sé qué, y uno, pues me voy para Valens. Tú sí que Valens. Total. En el PP hay un personaje también, lo vi el otro día en una foto de Twitter, creo, que era el que iba por en las anteriores elecciones, el que iba por el programa, el partido de Rosa Díez. Estos que iban de Rosa. Sí, ¿cómo se llamaba? UPyD. UPyD en todas partes se llamaba. UPyD. Sí. Pero UPyD no era de Navarra. Unión, Progreso y Democracia. UPN. UPN. Vale. Unión, Progreso y Democracia. Sí, ¿no? Era como juntemos ahí un concepto. Pues el que iba de candidato, que era un personaje también. Un personajazo. Ahora lo vi el otro día en una foto que está con el PP. Mira. Con el PP del jurado. El nuevo PP. El nuevo, the new PP. The new Pipi. De Don Jurado. Los Rejos Chili Peppers. El PP reformulado. Vale. Bueno, pues nada, tenemos un... Bueno, pues que es eso, que nos han enviado unos vídeos, tanto Antonio Molina como Aitor Blanc. Y además también el otro día en un acto de las FUP que presentaban la candidatura, la Patricia Lafuente, la que va número 10 en las listas, nos mandó un mensaje. Sí. Que no lo voy a reproducir en audio porque lo hizo. Es en lengua de sordomudos, ¿no? No. No, de sordos. En lengua de signos. Sí, he hecho una media ofensa, ¿no? Sí, sí, es muy, muy desagradable lo que acabas de hacer. Ya, de hecho, sí, nos gustaría que pudiese intervenir algún día Patricia y que nos pudiese contar un poco como su experiencia y las indignaciones de las aberraciones que podemos llegar a decir sin la menor intención de ofender absolutamente a nadie. No, es por ignorancia absoluta. Que se ponga la cola. Programa de 2 horas. No, hombre, pero tiene la capacidad de reducir y comprimir. Sí. No, pero ni todo. Más que nada, por ignorancia aquí podemos cagarla muchísimo. De hecho, lo hacemos. Pues, sí, constantemente. Es más, creo que ha habido como una... Deberíamos hacer un fe de rata, habías dicho antes. Fe de tarras. Igual no hace falta. Igual no hace falta, pero sí. Deberíamos hacerlo cada programa. Pero estaríamos medio programa. Pero... O deberíamos de asesor... De que la peña que nos quiere un poco... Y que sabe hablar con propiedad de cosas que hablamos aquí sin propiedad, pues que nos eche ahí capotes y nos corrija un poquillo. Para eso abrimos el puñetero Telegram, para también, que lo digan. Claro. Y aparte, al escucharlo uno, pues después de grabarlo, también llegas a ver cosas y reflexionar. Y nos escuchan por las barbaridades que decimos. Por lo bueno, tanto, el caso es que mandó un mensaje en lengua de signos. Y dijo algo así como vivan las personas que luchan o algo así. Y luego dijo, hay un mensaje para los amigos de Paz en el Fondo. Y hizo dos gestos. Uno es tocar... Es que claro, esto es... Bueno, es radio. Explícalo. ¿Tocarse la nariz? Se toca la nariz con el dedo índice y luego con el puño cerrado y el pulgar hacia adentro. Como se toca, cuando has encendido un mechero. Sí, se toca el corazón como un girito de muñeca y se toca el corazón. Pues estos son dos palabras. Pero no sabemos lo que significan. Yo tengo una sospecha. Yo creo que es la coca para mí. Vale. Ah, tú sí que lo sabes. Yo sí. Es lo único que sé en lengua de signos. Y no nos lo vas a decir. Pero es lo único que sabes en lengua de signos porque le has preguntado y te lo ha dicho. ¿O daba la casualidad de que eran las dos únicas cosas que sabías? Por lo que sea. Bueno... Pues igual cada uno podría decir lo que pensamos que puede significar y a ver quién acierta. Tú ya has dicho la coca para mí. La coca para mí. yo no sé qué decir. Podría ser algo así como, os llevo en el corazón. Yo, eso es lo que yo pensé. Qué bonito. Eso es lo que yo pensé, eso porque como se... Tú. Os llevo en el corazón. Sí. Vale. Bueno, os llevo en el corazón. Oléis... Oléis a corazón. Oléis a corazón. Huele a gas. Tú eres huele a gas, sí. Huele a gas. Sois los putos amos. Vale, no habéis acertado ninguno. Pero no vamos a resolver. ¿Por qué? Porque no vamos a resolver. Por lo que sea. Bueno, pues nada. Por lo que sea. Porque te sale a ti de los huevos. Claro, evidentemente. Yo creo que si quiere resolver, lo hará ella. Vale. Que envíe un Patricia, audio. Patricia, resuélvelo, por favor. Molaría que enviara un audio explicándolo en lengua de signos. Podría. Y que acabase levantando el dedo medio. Podría también. Sí. Yo solo digo que el significado igual podría acabar en un... En un titular de Metrópoli Abierta, Diario Digital, ¡uy! Libertad Digital. ¡Uy! La candidata de la CUP, la número 10 de la CUP de Santa Coloma, ha dicho. ¡Bum! Ah, sí, boom. Yo lo dejo ahí. Bueno, pues ya está. Bueno, ¿seguimos comentando cosas o...? No, lo dejamos aquí. Cierra el programa. No. No, pues esto yo... No, al final de todo. 21 de abril. 22 de abril. ¿Dos años? Casi seis, San Jordi. Seis, casi 6 años. Casi San Jordi. Casi San Jordi, sí. El Ambici todavía no está en marcha. No, y es más uno de ojo, ellos. Ojo, que están quitando paradas que habían montado, ¿eh? Ojo, y las están destrozando, que hemos visto una reventada. Claro, eso lo he visto. Yo he visto una directamente de 20 plazas que el ayuntamiento la puso y a las 2 semanas la quitó entera. No, la ha quitado entera y ha vuelto a pintar los aparcamientos de las motos. Porque no iba ahí. Se habían equivocado, ¿no? El pavo se había equivocado. Papel. Le dieron el plano a alguien que no era de aquí y no era muy espabilado. No, yo creo que sí, porque era una que estaba al lado de una estación de metro y en todas las estaciones han puesto una, pero bueno, no sé qué ha pasado. No iba ahí. Una recogida de cable a destiempo. No sé. Yo he estado repasando programas porque digo, esto lo anunciamos fue en noviembre en el programa especial Zombies, especial terror, no sé qué. Ahí dijimos, viste la noticia de que en el primer trimestre del año se pondría en marcha, pero yo ya había leído por ahí que hasta abril no. Pues estamos terminando abril y no hay bicis. Todavía no hay bicis, ¿no? No hay bicis. Yo creo que nos estamos esperando a que estemos más en campaña electoral. Sí. Y un día veremos a varios candidatos y grupos políticos montados en bicicleta dando vueltas por la ciudad. Esta es nuestra apuesta. Qué candidato no se sube a una bici. Pues a ver si le pasa como al alcalde de Bilbao, que hicieron también una pegó una tona ahí con todas las cámaras. Hostia, y... al señor este de Madrid, que cada vez que le hacen hacer algo la lía pardísima, volaría un montón que nuestros candidatos la liasen todo el rato con la bici, bueno, con cosas. Que le pongan un balón para hacer la inauguración de lo que sea. Lo del balón es algo flipante, porque es que siempre tiene la certeza de partirle la cara a alguien cuando da un pelotazo, tío. Es que no da igual que sean niños, periodistas. Da igual. Siempre. Y además lo hizo una vez con una pelota de rugby, que ya es difícil, tío. O sea, es algo brutal. Pero eso es adrede. Pues, mira, ahí está, pues aquí estamos habilidad. Hablando de él. Pero eso es una habilidad de la hostia. Es una torpeza innata. Claro. Le sale siempre mal. ¿Qué? ¿Está? Bueno, la apuesta está puesta, ¿eh? Cuando veamos a los candidatos en bici por la... Molaría verlos en una bajada potente, bajando de Singerlin. Y sin freno. Donde se tiraron el camión el otro día. Bueno, es el reto de este programa. Venga, dale. A ver qué candidato nos sorprende. ¿El primero? No, el primero no. El primero de San Juan. El primero va a ser la Parlón. Si se hace, va a ser la Parlón. Claro que es la Parlón. Va a ser la Moxing de la primera bici. No, la apuesta más bien es... ¿Qué candidato no se monta en la bici? Entonces, apuesta es por jurado. Jurado seguro no se monta en la bici. El de Valens tampoco, porque el si pudiendo Valens. Ir en un Hammer, ¿cómo cojones va a ser una bici de hippies de mierda? Exacto. Desde su punto de vista. Yo lo veo y doblo la apuesta. Venga. A ver qué candidato se monta en bici y nos hace el gesto sin manos. Has llevado al corazón. ¿Cómo has dicho tú? Ojiva. Como sea, no, pues que se lo lleve al corazón en bici. Y luego que se vaya al dentista a arreglarse los piños. Eso te iba a decir. La siguiente pregunta por promocionar a las faltas Photoshop. Bueno. Pues venga, vamos a por las noticias. And now, the news. Se incrementa el número de nuevas especies en el parque fluvial del río Besós. Se detecta por primera vez la presencia de un ejemplar de flamenco rosado. Flamencos en el Besós siempre ha habido, pero no rosados. No se podía saber. Rafa Bueno, cantante y estusero, ficha por Ciudadanos. La Concejalía de Cultura sería el puesto que ocuparía si el partido de Dimas gobernaba la ciudad. Pero va a ser que no. El Parlament reprueba al conseller Carles Campuzano. El motivo, haber vinculado la construcción de la segunda residencia a la victoria de Esquerra en la ciudad. Y acabamos. El Ayuntamiento hace público los datos del canal de quejas y sugerencias. Os lo resumo. Todo ha mejorado. ¿Publicarlo en periodo preelectoral? ¿Casualidad? No lo creo. ¿Hay quinta? No. No. Ah, qué suspense. Pues dale ese tono de cierre. He dicho, y la última. Igual lo pilla. Me ha gustado la última especialmente. Lo he resumido como quejas, todo bien. Sí, bueno, es que han puesto... Se ve que hay un canal de quejas. Sí. Bueno, que se explicó la... Sí, claro, la Pepa. Y toda, os lo resumo, todo, se han puesto 2.000 quejas, 2.000 y poco quejas, se han resuelto el 93% según ellos, que demuestra la eficacia de este canal de comunicación municipal. O sea, al que servicio casi, de la, casi todo bien. Casi todo bien. Y bueno, el 32% de las consultas tuvieron que ver con el mantenimiento de la vía pública, parques y jardines. El 15% con el estado de los containers, la recogida de muebles y la limpieza en general. Y un 12% fueron relacionados con la seguridad y las molestias ocasionadas por los locales de ocio. Y destaca, oh, qué casualidad, que se lucieron las quejas relacionadas con la inseguridad ciudadana vinculadas a los robos y a las ocupaciones. O sea, si los datos son del 2022, ¿por qué te esperas hasta mediados de abril para publicarlos? Porque hay que cribarlos, hay que cribar, hay mucho trabajo. Hay que seleccionar. Claro. Y este de tono de música se pero Shark. No sé. Shark. La verdad es que es una lista muy random que salen así canciones. Claro, es que, hablar de La Parlón y que suene al Marvin Gaye es de Shark. Es muy de película porno de los 70. Exacto. ¿No? Que no, que es de Shark. Sí, es de Shark. Vale, ¿os acordáis que había, no sé si sigue estando, pero había una aplicación de la ciudad que se llamaba El Topo? Sí. Sí. ¿Te sigue estando? No lo sé. Yo la tuve y me la quité. ¿Te la quitaste porque te sabía mal ser El Topo o porque...? Porque en principio era para avisar de... Oye, de cosas que pasaban, aquí sí. Aquí he visto esto, sí, ¿no? ¿Por qué me la quité? No lo recuerdo, porque hace mucho. Es que Todd debería hacer una sección de aplicaciones. De aplicaciones. Porque sí. Se instala todo lo que llega. Todo lo que puede llegar en aplicaciones se lo instala. Es verdad. Sí. Eso es verdad. Entonces conoce mucho el mundo de aplicación. No sé por qué no hace una sección de aplicación. Es verdad, tampoco lo sé. Porque implica curro. Tampoco lo sé, pero la podría hacer. Sí, sí. Sí, sí. Pues lanzamos otro reto. Otro, sí. Reto, otro vale. Reto. Vale. Don montaré. Reto. Mira, vamos a hacer una cosa. Uy. Graba y pon dile. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que faltéis alguno de los que estáis sentados en esta mesa. Ajá. Vale. En vez de hacer vuestra sección. Harás una tuya. Bueno, pues prepárate. Haré. Una sobre aplicaciones. Pues prepárate una para el programa que viene. Arriba con eso. Bueno, lo acaba de dejar claro. Va a hacer una sesión. Sí, sí, o no. Ha soltado la bomba. No, ya, profesor. Ahí está Rever. O sea, esto lo capturaré como clip. Sí. Esto es para que sea más fácil de esto va a ser lanzar. Fácil de recuperar, sí. Más noticias. ¿Habías bueno, dicho alguna más? Lo del flamenco. Lerele. ¿Qué era lo del flamenco? Qué chulo. Bueno, flamenco. Que descubrieron un flamenco rosa en el flamenco. Vale, el animal. ¿Qué pero es bueno, ese animal? Yo el otro día yendo con la bicicleta descubrí un faisán. Hay faisanes, hay muchos. Hostia, pues yo era la primera vez que lo veía. Faisanes hay muchos. Y donde está la depuradora hay tres parejas desde hace mucho. De faisanes, que los machos son una pasada de bonicos. Sí, yo el que vi fue el macho. Pero hace mucho ya que están esos faisanes por ahí. Yo ahora no pongo cara a un faisán. ¿No? Es como una gallina, pero con un cuello verde. De una gallina pluma. Bonita. Entre una gallina y una perdiz. Una gallina grande. Una gallina vestida como para ir a una fiesta hindú. Una gallina de gala. Exacto. También. Usted aquí sabe mucho de animales alados. Sí, me encanta. Me encanta. Bueno, son mis favoritos. Yo he visto un flamenco, ¿no? Bueno, se ha visto un flamenco, se han encontrado otras especies. Hay una que se llama el morito común, pero no os creéis que... Es como un ibis de color así rojizo y, bueno, no sé qué más han encontrado. Unas camas largas y no y sé blavets. Y blavets. Bueno, pero blavets. Bueno, blavets ya hace tiempo... Yo no los había visto. Yo sí que, los he visto. Los había visto hace años. Y es un pasote, la verdad es que es un pajarillo... Blavets es un martín pescador para los que... Muchas no... gracias, Seba, por la aclaración. Para los que no lo sepáis. Y luego tenemos la noticia de, bueno, Rafa Bueno a Ciudadanos. Eso ya lo dijimos aquí. Pero, pero no era oficial. Tengo el audio del Dimas anunciándolo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues, sí. Y la frase que le dijo el Dimas, que es buenísima. ¿El Dimas? Que le... ¿El qué? El Dimas, le ha dicho al Rafa Bueno... Lleva Santa Coloma por el mundo. Tengo el... Ah, hostia. Dale, dale, dale. ¿Esa? Tengo el audio. De... Dale. Sí, sí, está. Difunde la palabra. Venía a despedir a un amigo que va a llevar su talento, su arte y su música a Estados Unidos en las próximas semanas. Y os quiero anunciar que Rafa Bueno, si gobernamos, será nuestro concejal de cultura. Le doy las gracias a Rafa por ir en nuestra lista y en las próximas semanas... os detallaremos las propuestas que tenemos para este ámbito. Muchas gracias, Rafa, por sumarte. Estoy muy contento, me hace muy feliz. Dimas, vecinos, muchísimas gracias. Gracias a Dimas por la confianza. Solo puedo decir que voy a hacer lo mejor que pueda para llevar la cultura a lo más alto. Nacional, internacional, pero sobre todo local. Nos vemos muy pronto. Gracias, Rafa, por sumarte. Gracias. Y en los próximos días seguiremos anunciando gente que se suma al proyecto. Buen viaje, Rafa, y lleva... tu talento, tu música y Santa Coloma por todo el mundo. ¡Vamos, colomenses! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, colomenses! ¡Vamos, vecinos! Hostia, yo no sabía que había estado el talento. ¿Cuál era? ¿La voz? La voz. Sí, sí, joder. La coz. No, no. Y aquí, la buena noticia de esto, de que Rafa Bueno puede llegar a ser concejal de regidor de cultura, la buena noticia es para la cultura. Es decir, es para la música, porque se libra de él. Sí, pero, hostia, un concejal de cultura como Rafa Bueno sería... Hostia, la fiesta mayor sería la bomba, ¿eh? Los grupos, ¿no? Los grupos, uf. Seríamos flamenquitos. Ahora... Pagaría por ver a Rafa Bueno haciendo un discurso en catalán en el cierre del Día Sardanista o en la ciudad chacantera. Ver a Rafa Bueno intentando hacer un discurso en catalán tiene que ser todo un puntazo, ¿eh? No lo haría. Beins. ¿Pero habéis visto que se ha hecho coach? O, bueno. Sí, se ha hecho. ¿Estás hablando de esto de las drogas? Sí. ¿Cómo que de la coach? Va a tener curro, ¿eh? Ahí, exactamente, coach. O sea, como... Es que coach es como de la voz, ¿no? No, no, no coach no, no. Es como, un, como uno que te asesora, un guía. Que te un guía. Es un guía. Ajá. Pero este se ha hecho guía. Espérate, yo aquí me estoy perdiendo algo. Sí. Pero en una entrevista en televisión declaró a raíz de, creo que fue de la gira mucho, esta de... Mucho tema aquí, ya estoy ayudando a varias personas a superar su adicción. Terapias individuales y ayuda a su círculo más cercano para entender la enfermedad. Y dice, gracias, se presenta como un experto en adicciones, alcoholismo y toxicomanías por la Universidad de Málaga. Va a tener mucho curro en la oficina, ¿eh? O sea, este tío es súper polifacético, es conductor, cantante, ahora político, este, es toxicómano. O sea, este se ha sacado un título de en la Universidad de Málaga. Bueno, sí. Dice que se ha sacado. Bueno, o un cursillo, no sé. Un curso online. Si es un máster tienes que tener una carrera, porque si no no puedes hacer. Bueno, será un máster. Pues no un cursillo. Un cursillo, lo que viene siendo un cursillo. Pero sabemos si tiene carrera, ¿no? Igual la tiene. Lo estoy preguntando, por eso. Yo tampoco lo sé. Habría que mirar el currículum de esta persona. Bueno, pero Sada se dedica a ayudar a familias. Bueno, tiene como vídeos en su perfil de Instagram. Tiene como vídeos ahí aconsejando de tira para adelante. Que tú puedes, vecino. De tacita de esta de Mr. Wonderful. La farla ni tocarla. Sí. Cosas de estas. Pagaría por una taza sí. Con eso. La farla ni tocarla. Que tenemos lo que queremos. Que tenemos lo que queremos. Si yo he podido, vosotros también podéis, bueno. No, a ver. Que me alegro que el chaval haya salido, pero sí, se ve que en su día tuvo problemas y por eso se ha metido ahora. Habla como del rollo desde la experiencia. Bueno, a y eso a la está, familia. No, eso está guay, ¿eh? O sea, hablar desde la experiencia está guay. Pero el rollo este de Mr. Wonderful no está un poco pasadito ya. No, sigue permeando sí, mucho eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sigue. Sí, sí. Y tenemos para rato, ¿eh? Con... Yo creo que siempre ha estado ahí y no creo que deje de estar, ¿eh? Lo cual es que se recicla en la forma. Ahora tenemos el concepto Mr. Wonderful, pero dentro de un poco será otro. Cambiará de el packaging, pero lo de dentro siempre ha funcionado, yo creo. Pues venga, que vosotros podéis. Hemos hablado de. No, es otro país, es otro, adelante, otro partido. Adelante. Bueno, queda la noticia de. Precisamente concordaba con la presentación que habías hecho de que el Parlamento verdad, ha reprobado a. Sí, sí. Al Campuzano. Todos menos los de Vox que se equivocaron y se abstuvieron. Es que son gilipollas, tío. O sea, fíjate. Ese clean ha sido por lo que ha dicho, ¿eh? Hemos puesto un aviso para cada vez que alguien diga gilipollas no. Y salga un clean, molaría, ¿eh? Yo la verdad es que estaba como bastante encantado que algo así iba a pasar cuando salió. Y el otro día escuché a Rufián, ayer creo que escuché a Rufián diciendo que en este caso lo único que se demostraba que había mucho miedito por parte de algún grupo político. Qué pecho, hostia, no puede ser más macarra, tío. Vamos a ver. Bueno, igual la polémica esta sale bien a la ciudad porque todos los grupos del Parlamento han instado que en 2 meses presenten la propuesta presupuestaria, valga la redundancia, para que se construya dicha residencia. O sea, a raíz de esto igual la cosa sale bien y tenemos una segunda residencia en la ciudad. Sí, porque que nos va a ir bien y podemos ir pidiendo plaza ya, porque... Sí, sí. Bueno, la verdad es que hace falta, ¿eh? Porque las listas de esperas para la gente mayor para la residencia son como que hay dos opciones, o mueres antes o si tienes suerte duras poco en la residencia, porque tienes una lista de espera de 3 y 4 años, que es como muy heavy, ¿eh? Tenemos en línea a nuestro experto en residencias. a que todo el mundo sabe quién es. ¿Es César? Claro. Malditos cabrones. ¿Tú ya has pedido la reserva de plaza o qué? Bueno, por eso soy experto, porque estoy visitándolas para ver los menús. ¿Y a cuál nos apuntamos? Los jueves a una, los martes a otra. El jueves claro, paella, los jueves paella. Lo importante es ir probando las paellas de todas las residencias para ver. Las hacen con arroz pasado, ¿no? Para que no cueste tragarlo. Bueno, pasada está la peña, ya el arroz no sé. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿no le habéis dado valor al chiste que ha hecho el colega cuando habéis hablado de Rafa Bueno, del tema de la prevención del consumo de coca y ha dicho que iba a tener trabajo en la oficina? Ha sido muy fino, muy fino, y no le habéis dado ningún valor. No me quieren. ya. Yo la verdad es que no ni lo he llegado a escuchar. Sí, se le ha dado se le ha dado un valor interno. Sí, aquí había niños. Había niños. Ciudadgramos. Pero bueno, no, guay. No sé, no, ¿de qué tenía que opinar? De la residencia. No, era por saludar. No. Ahora mismo en el grupo están escribiendo Manuel dice que porque soy un tío tímido, si no un día me haría gracia salir en el programa. ¿Quién es Manuel? No lo sé, pero entra y saluda, Manuel. De hecho, aquí tímidas somos todas. De hecho, entra Manuel y dice, no, que está cocinando. Que está cocinando. Y ahora está escribiendo ¿Qué estás cocinando, Manuel? Está escribiendo Clary ahora. Oye, ¿pero qué pasa hoy? Clary está con perrete. Clary, luego hablo de ti, ¿vale? De manera secundaria, pero luego hablo de ti. 5 personas en línea. Sí, pero la mitad sois vosotros, ¿eh? No. Eustaquio, Clary, Miguel, algo, Manuel y César. ¿Miguel? ¿Miguel? Sí. Pues era Padilla, ¿no? Miguel Padilla, exacto. Ah, vale. ¡Hola, Padilla! No, está en línea en el grupo. Pero sí, no, en línea en el Telegram. No quiere decir que esté tampoco en línea. No solo está César. De hecho, ha salido. Claro, le hemos llamado viejo por toda la cara. ¿Qué coño quieres? Clary mandó un mensaje y dice, jóvenes, ¿podéis decir que esta tarde en Tenem hacemos el Santaco Lestival? A partir de las 5:30 hasta las 10. Pues ya te sí, queda dicho. Lo podemos decir. No, sí, claro. Lo podemos decir, pero este programa se colgará. No, pasado. Nosotros lo hemos dicho. Claro. Si tenéis una máquina del tiempo, esta volvéis tarde, al día de hoy. Esta tarde podéis ir. Ah, ya se ha ya pasado. Está. Bueno, hay 5 personas que potencialmente podrían estar escuchando. Están en el grupo, pero no están escuchando. También es verdad. Es igual, pero bueno, le mandamos un abrazo, ¿no? A estas 5 personas conectadas en el grupo, más, ¿no? Es muy guay. Entremos todos y así le damos un abrazo a las 9 personas que están en el grupo. También las diferentes entidades o partidos o lo que quieran pueden decir su calendario y yo seleccionaré y contaré lo que me dé la real gana en la sección de noticias. Apropiación cultural. Vamos a tomarnos una birra, ¿no? Habrá que poner una canción, ¿no? Sí, hay que poner una canción. Sí, que ya hay ganas de mear. Ah, pues la puedo poner. ¿Me dejáis que la ponga yo? Ponla, por favor. Hace un montón que no pongo canción. A ver qué canción al azar te dice la app esa que tienes. Al azar no, porque he puesto canciones que me han dicho antes. Ni de coña, qué asco de canción. ¿Cómo me voy a poner esa mierda? No sé qué. Es que aquí hay una censura de la hostia. No lo podéis ni imaginar. Es el tono que nos caracteriza. Sí. Entonces al final he pensado en una canción para dedicar a unas amigas que no nos escuchan. Ah, mira, está muy bien. Pero está guay. Y se llama Ajárrate, de Mercedes Peón. Pues adelante. A vosotras, guapi. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a otra butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy, que no hay peli, ni corto, ni serie, ni nada del palo, hoy traigo una historia enmarcada entre la fantasía y el delirio. Os traigo una historia que he titulado Full de Cristos y Vírgenes. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más? Durante los años 40, en una institución mental de Maryland, coincidieron dos mujeres con la misma fijación. Ambas creían ser la Virgen María. Al encontrarse allí, entablaron una conversación. La mujer de mayor edad se presentó como María, la Madre de Dios. A lo que la otra paciente respondió: debe de estar usted loca porque la madre de Dios soy yo. Ante la atónita mirada del personal del hospital, las dos debatieron largo tiempo sobre sus identidades. Finalmente, la paciente de mayor edad se rindió y dijo: si tú eres María, entonces, claro, yo debo de ser tu madre, Santa Ana, ya que, bueno, basándose en la evidente diferencia de edades. Lo que demostraba este encuentro era que, pues, al enfrentar a pacientes con el mismo delirio de identidad, podía conseguirse que alguno de ellos abandonase su fantasía o al menos la cambiase por otra. Tenemos aquí un caso en la mesa bastante potente. Estaba pensando lo mismo, digo, mira. Lo que, entre la Semana Santa y esto, lo tenemos cuadrado. Lo que demostraba este encuentro era que al enfrentar a pacientes con el mismo delirio de identidad, podía conseguirse que alguno de ellos abandonase su fantasía o al menos la cambiase por otra. Bien, bueno, pues esta anécdota se publicó en 1955 en la revista Harper's Magazine y fue así como cayó en manos de un psicólogo llamado Dr. Milton Rockitz, que es uno de los protagonistas de esta historia de hoy. El bueno de Milton. El mismo. Se preguntaba qué sucedería si se emparejaba a pacientes con el mismo delirio de identidad. Aquí unos meses en este podcast igual lo vemos. Según su hipótesis, alguno renunciaría a su candidatura imaginaria, por la que se puso a la búsqueda, y cuál sería su sorpresa al descubrir no a dos, sino a tres pacientes, Joseph, Clyde y Leon, que creían ser ni más ni menos que el mismísimo Jesucristo. Rockitz inició su experimento en 1959 en el Hospital Estatal de Ypsilanti en Michigan, y el encuentro entre los tres Jesucristos se produjo en una pequeña sala. El psicólogo se presentó a sí mismo primero y explicó que durante los próximos meses iban a pasar mucho tiempo juntos como parte de una investigación. Uno de ellos se fueron presentando como el Mesías, lo que empezó un acalorado debate sobre cuál era el auténtico, y se apuntaban entre ellos como si fuese el meme de los tres Spidermans, ¿vale?, acusando a los demás de impostores. Una vez roto el hielo, Milton Rockitz se puso a convivir, bueno, los puso a los tres a convivir durante los tres siguientes meses y les asignó camas contiguas en la misma habitación. Un mes para cada uno. Comían juntos y trabajaban codo con codo en la lavandería del hospital. Haciendo milagros. Haciendo el bien. Para hacer el seguimiento de tal experimento, se realizaba un control diario de grupo, y una vez a la semana, Rockitz se reunía con ellos en una sesión en la que discutían sus identidades. En estas sesiones, cada uno de los pacientes se esforzaba por mantener un comportamiento racional. Pero en el tercero de estos encuentros, incorporaron un nuevo elemento a su debate. Y viene pregunta con cuatro opciones. ¿Qué creéis que ocurrió en esta reunión? Opción A. Acabaron a guantazo limpio. Opción B. Acordaron que, siendo tres, se repartirían los roles de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Oh, qué buena! Opción B. Esa es inventada. Los tres renunciaron a la identidad de Jesucristo y asumieron que tenían un problema. U. Opción D. La loca. Guiño, guiño. Locos todos aquí. Fundaron un partido político ni de izquierdas ni de derechas. Esa es la que me gusta. Voy a decir la C, pero bueno. ¿La C? Podría ser la A también. ¿Qué era la C? La C, los tres renunciaron a la identidad de Jesucristo. Yo creo que acabaron a guantazos. Yo, es que a hostia, nunca mejor dicho. Yo sé que se repartieron lo de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y que uno se disfrazó de paloma. Eso me encanta. Como yo la de las hostias también. La de las hostias. Bueno, pues tenemos dos hostias. Una paloma trilogía y otra, ¿cuál era la? La renuncia. Vale, pues la correcta es la A. Tenemos dos ganadores, muy bien, Thor y Long. Intentaron resolver sus diferencias a puñetazos, dando lugar a una imagen que mental que me fascina, que es de la de tres tíos vestidos de Jesucristo, que no eran vestidos así, pero en mi cabeza así, dándose de hostias. Tras varias semanas, los pacientes evolucionaron de tres maneras diferentes. Joseph concluyó que sus rivales eran enfermos mentales, declarando que son pacientes de un manicomio y el hecho de que sean pacientes demuestra que están locos. Por su parte, Clyde creía que los otros dos eran robots, diciendo textualmente: las máquinas que hay en ellos hablan. Saca las máquinas de ellos y no hablarán nada. No puedes matar a los que tienen máquinas dentro. Y por último, Leon pensaba que los otros dos eran dioses menores e incluso reencarnaciones de un famoso pirata y un rey, cosa que, para evitar los conflictos con los otros dos pacientes, jamás dijo ante sus rivales. Esta autocensura lo llevó a subir la apuesta en sus delirios hacia una nueva y disparatada identidad. Ojo, ¿eh? Decía ser el virtuoso y divino estiércol, casado además con Madame Yeti, una esposa imaginaria de más de 2 metros de altura. Evidentemente, el experimento no daba ninguna conclusión palpable, por lo que Rockets cambió de táctica una vez más con dudoso criterio. Envió a los pacientes cartas relacionadas con sus nuevas identidades. Especialmente se centró en el recién autoproclamado virtuoso y rey y divino estiércol, a quien mandó cartas firmadas por su ficticia esposa, Madame Yeti, en las que le recordaba su verdadero nombre y le pedía que abandonara su nueva identidad. Desgraciadamente, el paciente, en lugar de mejorar, entró en una crisis emocional que lo alejó aún más de la realidad. Finalmente, el 15 de agosto de 1961, ojo, más de 2 años después de la primera reunión de estos tres colgados, cuatro casi mejor, porque Rockets asumió su fracaso y tiró la toalla, llegando a declararse incluso el cuarto Jesucristo, partiendo de la idea de que había jugado a ser Dios con la vida de tres personas. Al fin y al cabo, lo que Rockets no podía saber o no sabía en ese momento en el que realizó el experimento, repito, era a finales de los años 50, y en esa época los tratamientos como la lobotomía, el electroshock o el coma inducido por insulina estaban a la orden del día. Y bueno, en ese momento pues no se conocía que la esquizofrenia dependía más de la estructura y de la química cerebral, y por consiguiente pues no se podía curar con psicoterapia, sino que debía ser controlada pues por medicamentos antipsicóticos. Años después escribió un ensayo sobre esta experiencia que se puede encontrar por ahí, son 40 páginas o así en PDF. Pásamela. Vale, ya no te la paso. Titulado Los tres Cristos de Ypsilanti, que se puede encontrar, bueno, lo que os digo, muy fácilmente en internet. Si lo clicáis y ponéis PDF detrás, lo tenéis. En él, el psicólogo admite que el experimento no solo no había aportado ayuda alguna a ninguno de los tres pacientes, sino que además había llegado demasiado lejos. Y ya voy poniendo punto final a esta butaca pop de hoy, y con las palabras del propio Milton Rockets, que serán las que lo hagan. Dijo lo siguiente: aunque fracasé en curar a los tres Cristos de sus delirios de Dios, ellos acabaron curando el mío. Que es muy fácil hablar, Milton, ¿eh? Cuando llevas la bata blanca y juegas tú y manejas los hilos, ¿verdad? Así que no sé si tenéis algo que aportar, si no, ¿sí? Sí, porque ha habido un momento que has dicho, al final se declaró el cuarto Jesucristo porque había jugado. No sé si habéis leído el libro de Ángel Martín, no, de cuando las voces... Por si las voces vuelven, sí. O por si las voces vuelven. Que hay un momento muy bueno que el tío... Bueno, ¿sabéis de qué va la historia? Sí. ¿Sí? Vale, entonces no cuento. Pero hay un momento que cuando él estaba en el centro de tratamiento, cuando pasaba algo que era algo positivo para los enfermos, decía... punto para los locos. Y en este caso es un punto para los locos de cajón, ¿eh? O sea, sí. Al final fueron ellos los que ganaron la batalla. Sí, sobre todo uno. Que acabó en la espiral más... Un jaque mate. Sí. Bueno, y esta hasta aquí la... ¿cómo se llama? La de esta literaria, aprovechando que es San Jordi. Pues vale la pena, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho. Sí, me parece ¿Cómo se llama el libro? Por si las voces vuelven. Me parece que está firmando el domingo, incluso. Barcelona. Ha habido aquí un reconocimiento. Ha habido un par de guiños aquí. No, porque últimamente estoy como muy, muy, muy viciada a la lectura y muy, muy, muy viciada a la acumulación, al síndrome de Diógenes, sí. Pero en libros. Vale, ¿y este no lo tienes? No, pero lo tendré. Vale. Yo estoy en esa fase, lo que pasa es que no leo. O sea, estoy por acumular libros, pero me cuesta un montón retomar el hábito. Yo es que no tengo espacio en casa, entonces estoy intentando pasar. Es que yo digital. No los... Sí, es sí, que yo si te hablo de digital. Ah, vale, vale. Si tienes gigas, no hay problema. Vale, a eso íbamos, sí. Eso. Vale, pues ¿tenéis alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna película o alguna... Ah, mira, esta sí que no, esta no la vi venir. Que no. No, va a haber butaca pop, aparte que el próximo voy a dar vacaciones del todo. Presencial, vale, vale. Incluso. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡Corten! Ah, positiva, sigamos. Pues sigamos con la sección de Vietnam, a mi manera o como a... No sé ni cómo se llama. Ya, yo tampoco. Un día despiertas y las campanitas de aviso de tus redes sociales te recuerdan que conociste a Naranjito, que flipabas con una bebida llamada Tang y que cantaba las canciones de los No me pises que llevo chanclas. Tienes una edad y al mirarte al espejo te ha dado la sensación de haberte puesto un traje de luchador de sumo. No entiendes cómo ha pasado. Hace nada eras ese joven ágil que saltaba en los prados y que podía correr para coger un autobús estando a una calle de distancia. Pero hoy, las subidas están más inclinadas y las bolsas pesan mucho más de lo que nos gusta reconocer. Y tiendes a pensar que está en tu mano resolverlo y volver a ser aquel zagal. Ten cuidado, amigo oyente. Ese pensamiento puede volverse en tu contra y convertirte en aquello que menos te gusta. En alguien a quien le preocupa más cuidarse el cuerpo que disfrutar el tiempo que estamos en este parpadeo del universo. Permíteme que te guíe en este devenir de los hechos y que me convierta en ese gurú que tanto odias, pero al que escuchas con ganas, porque al final estamos hablando de lo que me da la real gana. Bueno, vamos. ¿Esto ya es parte de la canción? Sí. Hay que reconocerlo. Nos hemos cuidado poco. Hemos pensado que era Jordi Hurtado. Habla por ti. habla por ti. Mira, oye, que nos meten en el saco a todos. Bueno, teníamos pensado que éramos Jordi Hurtado y que podíamos vivir eternamente y de repente nos hemos dado cuenta de que nos falta el aire a subir una cuesta. Nos hemos dado cuenta que subir la compra a mano cuando se estropea el ascensor es una prueba digna de Ulises en la Odisea. Aparece la consulta. ¿Qué debo hacer? Ya tratamos la alimentación en el anterior programa, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de Healthy People. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas, Thor, porque lo preparamos en sí, casa? Sí. En que nos doblamos. Sí, sí, sí. Vale, pues hoy vamos a ir con otra parte, que es el deporte. ¿Qué tipos de deporte podemos encontrar cuando nuestra habilidad es pequeña y empezamos a caminar en este mundo con esta edad que tenemos ya de haber visto a Naranjito en su apogeo? Hemos conocido ya muchas mascotas, ¿eh? Naranjito, Curro, Petra. ¿Petra? ¿Petra? Sí. ¿Petra? ¿Quién era? Es verdad, yo la conozco, pero ¿quién era? Coño, la de la COVID. La de los Paralímpicos. La diversidad funcional. Sí. La de los Paralímpicos. Vale, vale, Petra. Y el Curro de Sevilla. El Osito Misha. El Osito Misha de los 80, Moscú. Claro, sí, sí. Ese yo no, no me acuerdo, no lo recuerdo. Moscú 80. Bueno, pues tenemos unos cuantos años ya. La primera de los deportes que nos encontramos es el caminante dominguero incansable. Nuestro experto en todo es uno de estos, ¿eh? Haciendo caso a tu amigo Ramón, ese que se quitó el queso y perdió 5 kilos, decides empezar a caminar mañana de domingo. Yo paso. Es importante que todo el mundo sepa que vas a caminar. Esto, apuntarlo, ¿eh? No puedes llegar a sospechar que vas a por pan. Debe ser muy evidente. Para eso es necesario que te embutas en unas mallas, normalmente de una talla inferior a la tuya, y muchos colores en el resto de la ropa. Tiene que ser ropa deportiva, si no, no cuenta, ¿eh? Y bastones telescópicos, sí, eso es un buen detalle. Da igual si tu reloj inteligente te dice que camina lo mismo un lunes haciendo gestiones. Ese día, ese domingo, se tiene que notar que tú sales a caminar, ¿de acuerdo? Es una actividad grupal. Se recomienda que la hagas con personas que también hayan decidido cuidarse. Es importante que durante el camino hables de eso, de lo bien que os sienta salir todos los domingos. Es una actividad inseparable al caminante dominguero, el desayuno previo. Está bien hacer deporte, pero no sé, gilipollas. Vale, puede que sea un contrasentido, ¿eh? Pero se resuelve acabando el camino con la siguiente frase: por lo menos hoy nos hemos movido. Esto es lo que te cura, el poder desayunar. Sin contar que es el único aliciente que compensa el hecho de salir disfrazado de un puñetero anuncio del Decathlon un domingo por la mañana. Con esto, adelgazar no se adelgaza, pero te prepara el cuerpo para llegar a hacer el camino de Santiago, si te apetece. Llegamos a una tecnificación más. Vamos a la evolución natural del caminante incansable de domingo, que es el power walking con PRT. ¿Conocéis el power walking? Es esa disciplina deportiva que popularizó el grandísimo lingüista y mejor mafioso M. Rajoy. Ahora sí, ¿verdad? No sé de quién habla. Es ese deporte donde parece que te estés cagando mucho justo antes de que ya llegas a casa. Porque las ganas de cagar son inversamente proporcionales a la distancia que tengas de tu lavabo. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Además, no importa el rato que tú lleves aguantándote, que cuando tu cerebro procesa que ya estás cerca de casa, abre todas las puertas. Es como, ya da igual todo. O como veas la taza. Sí, ya es, allí ya se abre todo y baja para abajo. Ese caminar con prisa, con culo prieto y puñitos pegados al cuerpo en un breve movimiento oscilante es el power walking, ¿vale? Importante este gesto de puñitos aquí, en el pecho, frotándote los pezones. Es fácil confundirlo con una víctima de acoso. Yo recomiendo mirar a los ojos a la gente que practica esto para ver si que no haya un mensaje oculto en su mirada, ¿eh? Para que no te esté diciendo, por favor, sálvame. Si no te está mirando eso, es que está practicando su deporte. Esta tecnificación no suele hacerse en parejas, entre otras porque no todo el mundo está capacitado para hacer el ridículo de esa manera. ¿De acuerdo? O sea, esto normalmente se hace solo. Y es tanto que lo normal es ir con perrete. No os imagináis cuánto han aumentado las adopciones de perros desde que este deporte se ha popularizado. Hay que contar con que ayuda mucho a caminar porque así sirve de excusa para poder hacer el panoli. Tengo que sacar al perro y así aprovecho. ¿Vale? ¿Vale cualquier perro? No. No puede ser un perro de tamaño bolsillo, porque llevarías arrastrándolo como si fuera un forajido cogido por un ¿cómo se llamaban esto? ¿El del oeste? Los cazarrecompensas. Vale, ese no tiene que ser, ni tampoco puede ser un perro grande porque te juzga con la mirada. Te va diciendo algo así como, pero ¿quieres correr ya, por favor? ¿Qué te pasa? Que te estás cagando, si quieres te enseño un sitio donde yo cago estupendamente. Tiene que ser un perro mediano, un mil leches, importante. Llegar a casa diciendo, pues Bobby hoy ha acabado rendido. Exacto, focalizando tus sentimientos en el cánido. Es el punto importante. Con esto ya se empieza a hacer un poquito de cardio. Tu corazón trabaja mientras tú haces el ridículo. ¿Queréis ya conocer el siguiente nivel? Vamos con él. Venga, el runner extremo. El máquina. El máquina. Tengo un audio de máquinas. A ver. Dale. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, vamos a echar una fotillo. Venga, una fotillo. Vamos a fotillo aquí en lo alto de la montaña. Va. Bueno, pues cuando lo de caminar y tal ya no es suficiente, el cuerpo te pide más, te pide ponerte una gafa de sol de flipado, cinta en la cabeza y muchos colores con estampado completamente diferentes entre ellos. Importante que no haya sentido, ¿eh?, entre cada uno de ellos, que un modista le dé un ataque al corazón cuando te vea. Es lo que te diferencia de un mortal corriente. El runner extremo tiene la necesidad de correr a todas horas para poder decir lo brutal que es superar el muro. El muro. El muro. ¿Sabéis lo que es el muro? Sí. No. Cuando tu cuerpo o tu mente te dice que no puedes seguir. Pero sí que puedes. En las maratones es en el kilómetro 30 o algo así. Sí. Es que cuando tu cuerpo dice que no, pero tu mente dice que puedas seguir corriendo y continúas corriendo. Bien. El runner extremo es el manual de autoayuda mal editado. El runner te puede ver y hará un gesto ligero si te conoce. Pero apártate, tiene una misión y nadie le puede parar. Y esa misión se tiene que ver en la mirada. Es más, si eres evasor de impuestos, ponte a correr todo el día y verás cómo nadie te detiene, porque todo el mundo entenderá que tienes prisa. O porque eres el emérito, una de dos. Importante, un runner de verdad lleva dos botellas a la altura de los pezones en una especie de chaleco con dos objetivos. Uno, demostrar que vas a correr tanto que necesitas mucha agua. Y dos, para que se te congelen los pezones. Esta gente son los criptobros del tiempo. Los tiempobros. Se pasan la vida hablando de unidades. 4,75 kilómetros. Voy bajando. Tengo que mejorar mis medias. Nadie entiende qué coño están diciendo, salvo ellos. Tienen un lenguaje propio. Y hablan mucho de sus zapas. ¿Sabéis lo que son? No es Frank Zappa, ¿eh? Las zapatillas. ¿No? Las zapatillas, sí. Tiene una colección de zapatillas deportivas que ya le gustaría al Decathlon. Hay algunos que retiran sus zapas después de un logro. Maratón de Nueva York. Y lo ponen con un permanente en la suela y ya esa no se vuelven a poner. Como si fuera un puto trofeo. Y condicionan las vacaciones de su familia a las maratones de grandes ciudades. Y tienen la santa gona de decir, una ciudad se ve bien corriendo. Estamos a nada de ver anunciados los Free Runners Tours, visitas guiadas por las ciudades de Europa corriendo, dando saltitos así en estático mientras te explican la puerta de Brandenburgo. Esta imagen yo pagaría, ¿eh?, por verla. Es más, regalo esta idea de negocio, que seguro que con la cantidad de flipos que hay en el mundo llegaríamos a verlo con un buen fin, ¿verdad? Sí. No, ¿no creéis? Nosotros no iríamos a ninguno, pero veríamos. O sí. Yo moriría en Pero eso no se llaman encierros. ¿Creéis que este es el tope ya del flipadismo? ¿Sí? No. Seguro que no. No, hay un nivel más. Un nivel donde todo tú está pidiendo auxilio y ayuda psicológica. El CrossFit. ¡Oh! Tengo que decir cosas de esto. ¿Lo has empezado? No, es que paso por un sitio de CrossFit todos los días y hay cosas que me llaman mucho la atención. Es importante que sepáis que el CrossFit tiene palabras propias. No tiene gimnasio, tienen box. No tiene entrenador, tienen coach. Como Rafa Bueno. No hay entrenamiento, hay what. Work of day. ¿Sabéis por qué tienen nombres diferentes? Los más avispados de aquí diréis que es para diferenciarse. Pero el motivo principal es para no sentirse humillado cada vez que vas, porque hacer el ridículo es la habilidad principal que te van a pedir. Reconoceréis un centro de CrossFit porque en la entrada tiene una rueda de camión, tienen un techo negro, gente sufriendo dentro y frases motivadoras en la entrada como «Cada paso que das te lleva a tu destino», «El sufrimiento te da la resistencia» o «El trabajo os hará libres». Silencio. «El trabajo os hará libres» también estaba en un... En 1984. En un centro en Alemania. Sí. Donde también había gente sufriendo y donde también había una rueda de camión. Y no es una playa. Y acaba en beach, sí. ¿Puedo apuntar algo sobre los centros de CrossFit? Yo paso cada día por uno y me llama mucho la atención porque es como... Son como gimnasios para hipsters de low cost. De low cost, con, no, ¿eh? Bueno, de low cost de estructura, porque empujar un neumático o empujar esto, pero no tiene máquinas, o sea, tienen cajas y cosas que pesan, pero que pueden ser, yo qué sé, que los puedes coger de un desguace. Y aparte de la gente que ves corriendo alrededor, porque siempre hay gente corriendo, muy, muy estresada, me hace mucha gracia porque es como la mentalidad esa de España, uno currando y cuatro mirando. Pues eso es lo mismo, porque siempre hay gente que está mirando lo que hacen otros. Por lo menos por el que paso yo y he pasado por otros y he visto lo mismo. Es que yo he estado en esto, lo he probado y sí. Ya te digo yo que ¿Tú eres CrossFit? No, yo hice. Ah. Evidentemente. Tenemos un oyente que es CrossFitero. ¿Sí? Matías Castañón. ¿Es CrossFitero? Es CrossFitero. Y no, muy flipado, muy flipado. Seguro que si nos escuchan nos lo puede confirmar. Vale. Vale, si has llegado a este punto, mándanos. Tengo que decir que hija 1, hija 2 y mujer son crossfiteras. Por eso digo que conozco bien el tema. Porque y lo de low cost, de eso nada, ¿eh? No, low cost me refiero al rollo de hacerlo tú mismo. Las máquinas son baratas. Sí, exacto. Make yourself. Bueno, esto vendría a ser como un entrenamiento militar, pero sin amenaza visible, excepto ser imbécil. Y cada día se cambia de entrenamiento para que no caigas en la rutina. Y para que no te dé por pensar, pero qué mierda hago aquí si podría estar en terapia queriéndome más. No te dejes engañar por los carteles que hay colgados en el box de gente con cuerpos danones y tu intención es ligar, porque hay más cuerpos cuajada de los que te puedas imaginar. Entre otras, estaba yo, con lo cual, más cuerpo arroz con leche, imposible. Bueno, y hasta aquí nuestra sección de deportes. Moraleja, si ves que no puedes subir la cuesta, quizás mejor que la bajes y busques un nuevo camino dirección a tu terapeuta. Pues muy bien. Una sesión más de Vietnam. No me voy a apuntar a un centro de CrossFit. Pues ¿no? Os iba a proponer de apuntarnos juntos, sí. Tío. Yo, vale, yo soy de los. Yo pago. No soy ese de los domingos, ¿eh? el caminante incansable, sí. Pero, y tenemos también Clary, es de Power Walking con perrete. Aquí hay alguien que sea del runner extremo. Bueno, no. Yo caminar, sí. Pero de todas formas, yo, si nos apuntamos a lo del CrossFit, yo soy de los que mira. Yo también. Vale, yo también. Vale, hombre, yo ya me había cogido el papel. Yo por un módico precio os pongo las cajas llenas de mierda para que las empujéis. Venga, pues cúrretelo y pon día y hora, que vamos. Yo os tengo decir que la. Está hecho. Tengo el terrenico y tengo la ducha. ¿Cuánto se paga por una mierda de estas? Pues un pastizal, ya te digo, que son como 80 pavos o 70 pavos al mes. Pues piensa que esta es tu parroquia, tío. Vente para acá. Ya te digo, que era cuando estuve apuntado, era la vez que más pensaba, ¿por qué mierda estoy tirando el dinero de esta manera? Solo para sufrir, porque yo sufría cada día que iba. No había ningún día que dijera, uy, ahí ha estado bien. No, moría. Es hipsteria colectiva. Voy a poner un tema. Esto significa que nos vamos. Esto significa nos que estamos nos estamos yendo. Sí, pues sí, parece que sí. Ay, a mí me encanta este tema. Es que está tan bien traído. Tan bonito. ¿Podemos poner el saludo de Rafa? No sé si ha sonado. Hola. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Bueno y quiero mandar un saludo fuertísimo a todos los oyentes de Pasen al Fondo. Qué bonito final. Gracias, vecino. Yo propongo, voy a bajar esto un poco, propongo cantar con ganas el estribillo que viene ahora, sí, para ver si invocamos a la lluvia. Vale. Llevamos 32 meses sin lluvia. Ahí va. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Bueno, chao, pescado. Se nos ha ido de duración, perdón por el secuestro. Sí, sí, ha sido un poquito largo hoy. Venga. Besicos. Adiós.